muerte de una persona. Les voy a recordar, compañeros y queridos vecinos, que estamos en la 99.7 FM Chevarracas. Las redes sociales donde vos te podés comunicar: Facebook Chevarracas, Twitter arroba Chevarracas, correo fmchevarracas@gmail.com, el blog chevarracasblogspot.com.ar, o podés venir a Callasta 3370, llamarnos acá en el primer piso, conocerías la radio, o llamarnos al 4301-9917. En fin, son muchas las maneras, queridos vecinos, vecinas, de comunicarte con nosotros. Tengo tres noticias más que lo voy a decir. Dale. Pues son importantes, lamentablemente no se pueden dejar pasar. No, dale. En el último año se perdieron casi 120.000 puestos de trabajo registrados, o sea que están registrados, ¿eh? Sí. Imagínense los que no fueron a hacer el censo y demás. Industrias, comercio y construcción fueron los rubros que tuvieron mayores caídas en la cantidad de empleos registrados. Según datos oficiales, el salario real cayó un 10,9%, que para mí es más, pero bueno. Seguro. El último año se perdieron unos 120.000 puestos de trabajo registrados, contando empleados en relación de dependencias privados y monotributistas sociales. De acuerdo a los datos oficiales, esto representa entre octubre de 2017 y de este año una caída de 1% en los trabajos en blanco. Tres sectores concentran mayor cantidad de empleos formales perdidos en el sector privado: la industria, el comercio y la construcción. En las fábricas se redujeron en casi 50.000 la cantidad de puestos, 50.000 la cantidad de puestos de trabajo. O sea, escuchen la cifra, es 50.000, no 1.000, no 200, no 300, no, 50.000 puestos de trabajo, mientras que en el comercio esa cifra fue de 17.100. El gobierno nacional admitió que en octubre fue un mes complicado para el mercado laboral. O sea, mirá cómo lo califican, es un mes complicado. O sea, una semanita horrible tuviste, o sea, como nada, lo minimizan, ¿no? O sea, los trabajadores salieron a registrar en el sector privado en octubre de 2018 fue de 6,2 millones, con una caída con respecto al mismo mes del año anterior de 69.900 trabajadores. O sea, una locura. No estamos hablando ni de 1.000 ni de 1.500, que fueron las cifras que se tiraron en el gobierno de Cristina o en el gobierno anterior, ¿no? Miren la diferencia, ¿no? 70.000 trabajadores menos, 120.000 puestos de empleos menos. O sea, es una barbaridad lo que hace este gobierno, ¿no? Así es. Por otra parte, el gobierno coloca deuda por 86.000 millones de pesos del ANSES para cerrar el año. O sea, lo aclaro para que diga, bueno, pero el ANSES que se joda. Sí, el ANSES que se joda. Pero es la plata de los jubilados, de la gente, como digo siempre, que laburó más de 30 años, más de 40, más de 50 años, donde son todos los ahorros de su vida, porque no es que se lo están dando gratis por una contribución, trabajaste tantos años, entonces este premio con tanta plata de jubilación. No, señores, son aportes que uno hace, que después en la jubilación se lo van devolviendo para que puedan vivir sin tener que trabajar y que puedan tener el descanso que se merecen a tantos años de trabajo, ¿no? El gobierno colocó deuda por 86.000 millones de pesos en la Administración Nacional de Seguridad Social, según se desprende el boletín oficial, que todo esto es para cerrar el lo del PBI y todas las cosas, ¿no? Del riesgo país y todo eso. En vez de sacarlo de los sueldos, ¿no? ¿A quiénes sacamos? A los pobres jubilados que sí se rompieron el lomo trabajando y que ahora, en vez de estar descansando en paz, tienen que estar saliendo haciendo changa o trabajando desde su casa para poder subsistir y poder llegar, porque la jubilación no les alcanza, porque se les rebajaron, porque no les aumentan. Porque los remedios que teníamos al 100% no los tenemos. Los remedios que tienen no tienen más, tienen que empezar a pagar los remedios, que son carísimos, están 600 pesos el más barato, y no llegan. Y encima le sacan para pagar lo del FMI, lo del riesgo país y demás. Que este gobierno lo hizo, no es que fue algo que decís pasó, no, ellos mismos lo lograron porque no supieron manejar un país y no lo están sabiendo manejar. Porque en vez de vacaciones se hubiese puesto a trabajar y pensar en la gente, capaz hubiese hecho algo. Pero bueno, ahí nada. Por otra parte, hay otra noticia que es bastante triste. Un nene de 2 años murió atropellado por una camioneta 4x4 en la costa de Necochea. La tragedia ocurrió en una zona de playa alejada del centro de la ciudad balnearia. Una camioneta 4x4 que circulaba por un sector de la costa de Necochea atropelló un nene de 2 años y medio que murió por las graves heridas que sufrió. Según informó, la tragedia ocurrió cerca del parador Caramawi, en un sector de la playa de Necochea, alejado del centro de la ciudad balnearia. El vehículo habría dado marcha atrás sin ver al nene que estaba parado allí. Fue un drama para la familia y para la mujer. Se hizo todo lo posible para estabilizarlo, se lo llevó a Mar del Plata, tuvo un paro cardíaco en la mitad del traslado y falleció minutos después, comentó el secretario de Salud necochense José María Álvarez en el sitio local Cuatro Vientos. O sea, todo esto, la mamá de mes de la señora, porque iba una mujer manejando una 4x4, que no es para desvalorizar a nadie. Sí, le agarró un ataque de nervios y no puede declarar, está siendo llevada al hospital. Primero, tres cosas. Está prohibido en la playa ir manejar con auto, con 4x4 y con lo que viene es en cuatro ruedas, ahora no me sale, en un cuatriciclo. Hay lugares especialmente habilitados para eso, pero no en la costa. Porque pasan estas cosas, más una camioneta 4x4 cuando vos das reversa, en la pantalla atrás tiene dos camaritas que te muestran lo que tenés atrás. Evidentemente esta señora dio marcha atrás y no le importó, y sin mirar atrás, donde es obvio, donde hay playa, no importa si es alejado o centro, siempre va a haber gente, una, dos, un nene, una pareja, no importa. O sea, esas inconsciencias, y lo vuelvo a repetir, ese no pasa nada, yo voy a la playa, la tengo reclara, tengo una 4x4, ¿ves? Bueno, acá tenés, atropelló un nene de 2 años, y la señora está con un ataque de crisis de nervios. O sea, seguimos siendo inconscientes, seguimos sin tomar conciencia, seguimos creyéndonos los dueños del mundo. Y leo, hasta que pasan estas cosas, ¿no? Donde te crees el dueño del mundo y al otro día pasa una cosa de esto y pasas a hacer nada. O sea, andate un médano. Buscá cuáles son las zonas permitidas. Porque hay zonas donde vos podés ir con el cuatriciclo, con el 4x4, saltar en los médanos, hacer aventura, hacerte, no sé, el Schumacher si querés. Pero en una playa, en la costa, donde por más vacía que estés, sabés que te puede aparecer un nene que se pone con el baldecito a hacer castillitos de arena o a disfrutar de la orilla, de la familia. No andes por ahí, sabés que está prohibido. Basta con eso de que no hay nadie y no va a pasar nada. No. Porque pasan estas cosas. O sea, tomemos un poquitito de conciencia. Porque, señora, vos no te arruinaste la vida. Vos terminarás presa, pero tu vida sigue continuando. Esa señora va a tener el dolor de toda su vida de haber perdido a su hijo de 2 años. Obvio. Atropellados y ver esa escena que es horrible, porque debe ser feo ver que tu hijo como es atropellado y pasado por encima en la camioneta y verlo morir y ver que no lo pueden estabilizar. Le destruiste una familia. No es una fiesta, es la vida. Porque... es la vida. Le destruiste la vida a una familia mientras vos la vas a disfrutar en la cárcel, con vida, siguiendo comiendo, y esa señora perdió a su gente. Perdió a un ser querido y perdió a su hijo injustamente. Bueno, ¿qué les parece, queridos vecinos, vecinas? Si los vamos a desenchufar a ustedes, queridos vecinos, vecinas, un poco de esta cruel realidad, y vamos a un tema musical. La que canta es Karina y el tema es Si yo me vuelvo a enamorar. Queridos vecinos, volvimos. Esto es En Movimiento. Nos escuchás por la 99.7 FM Che Barraca. Este es el segmento donde vamos a dar noticias barriales que no son tan intensas como la realidad de nuestro país. Antes de que comiencen dichas noticias, queridos vecinas, vecinos, me quería despedir, no quiero asustarlos, pero vieron, hace mucho calor, me bajó la presión. Tenemos acá al compañero Denis, que estudia enfermería. Y bueno, la tengo muy baja, así que no voy a terminar este segmento con ustedes. Lo dejo en compañía de Demian. No sé si vuelve Denis. Que lo hayan pasado lindo. Como yo les digo, esto sigue, pero la que se va soy yo. Entonces mi participación de hoy tiene un final, termina, pero volverá a empezar mañana cuando escuchen mi voz diciendo en movimiento. Chau, vecinos, vecinos, vecinas, chau, compañero Demian. Chau, Mabel, que te mejores, que te recuperes, así mañana te podemos tener de nuevo acá. Gracias. Y bueno, nosotros continuamos por vos, así que tranqui, anda ahí, descansá, que te lo daré bien merecido. Bueno, continuando ya en el tercer bloque, son las noticias más reales, aunque no hay muchos. Queremos informarte que estamos en Calle Astá, 3370. Nos pueden encontrar también personalmente en Casa Popular, Manzana 24, Casa 98. En el Club del Dari, en Manzana 10, Casa 60. O si no, en San Blas, en Pasaje 8 de Diciembre, 151. Acuérdense que es de 17:30 a 19 horas, que es lo que está abierto el comedor para los chicos. Informarle que bueno, que en la puerta de, en la esquina o en la puerta de cada local está la cuadrilla de salud, que es donde justamente Imabel se fue a tomar la presión. Donde toman la presión, tienen boletos informativos sobre el SIDA, sobre el dengue, sobre la diabetes. También cuentan con preservativos, y en el caso de que te sientas muy mal y no puedas continuar o llegar a tu casa, una de las chicas te acompaña al centro de salud, que es alguno de los ESAC, para que te atienda un médico o un enfermero y te puedan estabilizar la presión. También están las cuadrillas de barrido y recolección, donde pasan puerta por puerta a recolectarte la basura y a limpiar los pasillos, justamente para que no entre basura en las cloacas y no se tape más de lo que habitualmente ya se tapan y se desborda cuando llueve. También están los productivos, ¿no, Denis? Así es, también tenemos los productivos en el Club Popular del Dari, la Manzana 10, Casa 60, donde hacen pasta flora, las tortas estas, a que más le gusta tanto la de ricota, las tartas, después chipas, sopa, budín de pan, ¿no? Todas esas cosas, prepizzas. Sí, las prepizzas también, toman pedidos también para cualquier... Así que se pueden acercar al Dari, que es en Manzana 10, Casa 60, sí. Hacen el pedido. Ellos mismos te calculan en cuánto tiempo va a estar, las ropas se hacen retirar y tenés algo casero para tomar con el mate o para cenar, o por si tenés visitas y lo querés sorprender con unas pizzas caseras, bueno, lo podés hacer tranquilamente encargándolo en el Dari, que es a precio mucho más barato, lo conseguís en una pizzería y todo hecho a mano, casero. Sí. Después tenés el Mecopo, ¿no? Sí, Mecopo tenemos en los cuatro locales. Acá en Calle Astá, 3370, en Casa Popular, Manzana 24, Casa 98, en el Club Popular El Dari, Manzana 10, Casa 60, y en el pasaje 8 de diciembre, 151, San Blas, están de 8 a 12, y a la tarde están también creo que de 1 a 4 y media, 5. También recordarle, bueno, ayer... Esta vez lo quería contar Mabel, pero bueno, por cuestiones de salud y sí, de presión, se tuvo que ir a la casa a reposar y a descansar. Que por el momento no van a estar las actividades del Dari, porque se fueron de campamento y se tomaron las vacaciones. Así que hasta el próximo aviso, que calculo que debe ser febrero, sí, por ahí más o menos. Que cerraron el taller de los chicos en el Dari. Igual cierran esto y a partir del... Pero los comedores siguen funcionando, que es lo importante, ¿no? Las colonias de vacaciones también. ¿Tenés algunas colonias de vacaciones donde se pueden escribir o si...? Sí, se pueden acercar en uno de los cuatro locales y bueno, se inscriben, tienen que presentar fotocopia del documento del menor, de un mayor responsable de DNI, el apto físico y la libreta de vacunación, sí o sí, para que puedan ingresar. Así que es del 1 de enero al 2 de febrero, ¿puede ser que comienza? Sí, al 2 de febrero. para pasar un buen momento, por si tenés que trabajar y no tenés quien te pueda criar al chico, bueno, lo podés mandar a la colonia, donde no solamente lo van a cuidar, sino se va a divertir, va a jugar, sí, va a gastar energías, va a tener su comida, su merienda, su desayuno, así que van a estar bien cuidados por gente capacitada y obviamente por gente que se dedica y le gusta, y bueno, donde los chicos puedan esparcirse y tener un buen... Claro. Y vos podés trabajar y estando tranquila, sin estar preocupada, dónde lo dejás al chico, qué estará haciendo el chico en tu casa solo. También está el Mecopo, que está en la puerta de cada local, donde venden productos básicos de primera necesidad a precio popular, donde podés conseguir yerba, azúcar, fideos, lentejas, arvejas, choclo, pan rallado, un montón de cosas que era, picadillo de carne, atún y no sé qué más. No me puedo acordar, pero un montón de cosas más a precios populares y donde no te matan como te matan en los supermercados de cadena reconocida o en el chino o en algún comercio, sí, porque no tiene reetiquetado, es todo producto 100% nacional que se elabora acá en el país. Así es, a precios accesibles, bastante accesibles. Así que no sé si hay algo que tenés vos, alguna otra noticia, algo para contar. Me enteré que hubo corte de luz. Sí, está pasando muy, más que a menudo, como costumbre, sí hubo corte de luz en varias manzanas. Y bueno, la gente tratando siempre de tener contacto con lo de UGIS y ver si solucionan y demás. Pero bueno. Sí, porque al final hicieron todas las obras de los cables bajo tierra para los, sí, cortes de luz. Hicieron tanto escándalo y al final los cortes de luz siguen estando. Hubo un corte que fue general. No me puedo acordar, fue hace 2 semanas antes de Navidad. Sí. Donde se prendieron fuego los postes de luz, bueno, que lo arreglaron ahí en las pocas horas. Pero no hay otra solución, porque yo sigo pasando, a veces cuando voy veo los postes muy sobrecargados con miles de condiciones, anda a saber si serán, sí, clandestinas o no. Enganches y no soportan los cables, porque algunos son tan finos que se recalientan y ya se prende fuego. Así que no sé, esperemos que pongan en funcionamiento las nuevas cámaras de luz, que cumplan, ¿no?, con la promesa que hicieron al barrio y a nosotros de los cables, de las nuevas fases, para que no pase mal estos cortes de luz. Supe que hubo gente que, no tanto acá, sino también en provincia, acá también, sí, que la fiesta la pasaron sin luz, sin un ventilador, más con el calor que hizo, con lo pesado que estaba, sin agua también, porque sé que hubo cortes de agua, o sea, todo junto. Esperemos que lo solucionen y que también piensen en la gente y que la gente también tiene derecho a tener agua y a pasar unas fiestas en paz, sin ningún problema, sin corte de luz, sin corte de agua, sin corte de gas. Esperemos que se solucione y que, bueno, que pasaron las fiestas tranquilos y en paz. No sé si hay algo más para contar. Ya está todo para contar. Sí, creo que bueno, si nos querés llamar, nos querés comentar las problemáticas que te están pasando, sí, si nos querés, solo nos querés comentar qué hiciste en las fiestas, cómo la pasaste, con quién la pasaste y demás, lo podés hacer al 4301-9917, sino también nos podés escribir en nuestro Facebook, que es Che Barracas, a nuestro Twitter, que es @Che Barracas, en el correo, que es fmchebarracas@gmail.com, o nuestro blog chebarracas.blogspot.com.ar, sino donde se nos pueden acercar personalmente, Denis. Sí, se pueden acercar en Callasta 3370, en la Casa Popular Manzana 24, Casa 98, en el Club Popular El Dari, que es Manzana 10, Casa 60, y Pasaje 8 de Diciembre 151, San Blas.